Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para la actualidad deportiva local, que pasa por repasar lo que nos dejó la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en División de Honor, la penúltima, porque este fin de semana se cerrará la competición en la máxima categoría del fútbol sala local. Ya saben que en primera y en segunda se terminó la liga y el pasado fin de semana se disputaba la primera de las dos jornadas de la Copa de la Liga, donde ya han quedado apeados los primeros equipos en lo que se refiere a la lucha por las distintas posiciones. En División de Honor, el donde fútbol sala está un pasito más cerca del título liguero. No falló este fin de semana ante el Portis Construcciones. El Mano Virúez Olivi ganaba por 2-5, lo que hizo inútil, entre comillas, la victoria del KDK y Estudiantes ante The Gallery, Panterias e Inter de Lian. Inútil en un principio para sobrepasarlo en la tabla, pero importante para mantenerse todavía con opciones en la última jornada que se va a disputar este próximo fin de semana. Por lo tanto, seguimos con tres equipos aspirando al título liguero. El que más fácil lo tiene y el único que depende de sí mismo, el donde Fútbol Sala, que este fin de semana, esta próxima jornada, esta última jornada, se enfrentará al de Galería Panteras. Estudiantes, por su parte, tendrá que enfrentarse al Portis Construcciones Hermano Virúez Oliva. Un Portis, por cierto, ya descendido. Se confirmaba su descenso a primera división con esa derrota ante el donde Fútbol Sala. También descendía matemáticamente el conjunto del Oasis Lounge, que caía ante Revolución por 8-1. Por lo tanto, el descenso ya cerrado. Y el otro equipo que aspira a esa, a arrebatarle esa primera posición al donde, es el que de qué, que en la próxima jornada se enfrenta al Marca 91. Como hemos dicho, quien más fácil lo tiene en este caso sería el donde, que depende de sí mismo. El qué de qué, pues con ganando y con una derrota o empate del donde Fútbol Sala, le arrebataría el título de liga. Y el que más complicado lo tiene es Estudiante, que tiene que esperar que tropiecen tanto el donde, que pierda el conjunto del donde, y que también lo haga el qué de qué. Eso es lo que a Fútbol Sala se refiere. También hoy vamos a ir ya comentando o resumiendo algunas, hablando algunas de algunas pruebas atléticas en la que participaron ubriqueños el pasado fin de semana. Tenemos la vista puesta también en las clasificaciones, en los esas clasificaciones de la última carrera escolar de primavera de las Nutrias Pantaneras, pero en este caso hoy queremos hablar de la decimoprimera maratón de montaña de Borriol, donde, como ya comentábamos a principios de semana, el ubriqueño Dani Román conseguía la machada de meterse otra vez en el top ten, en este caso en la novena posición de la general, la segunda vez que lo consigue esta temporada. En las dos pruebas de la Copa de España ha conseguido meterse entre los 10 mejores corredores nacionales. Y por otra parte también de la octava carrera popular Ciudad de Arcos, que nos dejaba también a un ubriqueño como vencedor absoluto, a Francisco Javier Jaén Moreno, que se llevaba la victoria en esta prueba de 9 kilómetros. También quisiéramos recordar que precisamente, ya lo hacían nuestros compañeros del Cafelito, que esta tarde se inaugura el torneo de ajedrez Barriada El Sacrificio a partir de las 8 de la tarde, en el local social de la Barriada El Sacrificio. Echarán a andar este torneo, que se va a desarrollar entre la tarde de hoy y la de mañana jueves. Recuerden que hay premios en metálico para los 5 primeros clasificados de la general, los 3 primeros juveniles sub-18 y para los primeros veteranos mayores de 55 y 65 años. Para juveniles sub-14 y sub-10, los 3 primeros clasificados se llevarán un trofeo y también la mejor fémina y el mejor Nobel. Y por otra parte, también quisiéramos recordar que todavía siguen abiertas las inscripciones para la quinta edición de la carrera por montaña Sierra de Benocaz, que organiza el Club Deportivo Salto del Cabrero y que se va a disputar este próximo domingo. Recuerden que las inscripciones son de 15 euros para la distancia corta, en este caso la de 13 kilómetros, y 17 para la larga, y que se pueden inscribir a través, bueno, pueden encontrar más información a través de la página Carrera por Montaña de Benocaz,

Nuevos diseños, tejidos de algodón 100% de alta gama, a mitad de precio, multiusos, reversible, de gran calidad, a precios increíbles. Y con la compra de un colchón de alta gama, te obsequiamos con un regalo sorpresa, hasta fin de existencias. Centro Colchón en los Callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Autocares Sobribús organiza una excursión a Sevilla el domingo 23 de abril para visitar el Palacio de Dueñas, Convento de Santa Ángela de la Cruz y Setas de la Encarnación, con guía acompañante y tarde libre. Salida a las 8 de la mañana en el Parque Rafael Alberti y regreso a las 7 de la tarde. Precio por persona 20 euros, que incluye transporte, entradas a las visitas y guía acompañante. Más información y reservas al 678-65-7008. Preguntar por Manuel. Cinco y 49 minutos. Vamos rápidamente porque tenemos muchos temas que tratar en la jornada de hoy. Todavía, en principio, vamos a quedarnos con algunas cuestiones que tenemos pendientes todavía del fin de semana. Y hablamos de atletismo. Nos vamos a fijar, en principio, en la octava carrera popular Ciudad de Arcos, que se celebraba el pasado domingo, y una prueba de 9 kilómetros, y donde la noticia la daba de nuevo Francisco Javier Jaén Moreno, que, como hemos dicho, volvía, o de hecho ya lleva un par de semanas, dos, tres semanas, en pruebas, compitiendo después de un largo periodo en el que ha estado lesionado sin poder participar en ninguna prueba. Un periodo de recuperación y de descanso del que parece que, bueno, pues ha llegado igual de fuerte que antes de la lesión, porque ya conseguía llevarse la victoria absoluta en esta octava carrera popular Ciudad de Arcos con un tiempo de 30 minutos 13 segundos por delante de Manuel Benítez García, 30 minutos 39 segundos, compañero de equipo por cierto, e Israel García Carrasco, 30 minutos 50 segundos. Pero además de Francisco Javier Jaén Moreno, hubo más ubriqueños. José Antonio Barea Gutiérrez cruzaba la meta en la 15ª posición de la general y cuarta de su categoría Master 20 con 34 minutos y 11 segundos. Francisco Bueno Ruiz, posición 79, 41 minutos 3 segundos, segunda posición de la categoría Master 60, nada más y nada menos. José Manuel Rubio Arenas, 42 minutos 56 segundos, en justo en la posición 100. José Manuel Martel Pérez, 43-54. Francisco Jesús Villarte Santos, 47-32. Hugo Domínguez Cózar, 48-13. Y José Luis Gómez Benítez, 51-35. También destacar a Eva Jaén Rodríguez, 47-32, ya en categoría femenina, segunda máster, 40. Y a Rocío Moreno Cózar, también 48-08. Queríamos decir 48-08, también segunda, pero en su categoría Master 35. Pero además hubo participación ubriqueña en las categorías menores. En categoría cadete masculino, Gorka Rubiales Hidalgo se llevaba la victoria, lograba la primera posición. Y en la categoría juvenil femenina, Lucía Moreno Domínguez también se llevaba la victoria. Pero mejor no fueron las cosas en la categoría juvenil masculina, donde la victoria fue para Antonio Lozano Ramírez, la segunda posición para José Antonio Rubiales Hidalgo y la tercera para José Sevilla Vilches. Es decir, el podium entero conformado por atletas, jóvenes atletas de nuestra localidad. Y cómo no, no podemos olvidarnos también de esa undécima maratón de montaña de Borriol, donde, como hemos comentado antes, el ubriqueño Dani Román volvía a dar la campanada. La verdad es que esta cita, que tenía lugar en Castellón, en la localidad de Borriol de Castellón, segunda prueba puntuable para la Copa de España de Carreras por Montaña y también para la Sky Runners Championship. En este caso, los andaluces brillaron a gran nivel porque Dani García se llevaba la victoria absoluta con 3 horas 59 minutos 11 segundos, seguido de otro andaluz, Iván Ortiz Carrión, con 4 horas 3 minutos 25 segundos y tercera posición para Ángel Villalba Sanz, 4 horas 6 minutos 15 segundos. De la selección andaluza, pues entraron dos en el top 10, el joven Abdel Fattah Dalal Girari, joven, categoría promesa, que lo hacía en sexta posición con 4 horas 13 minutos 51 segundos y nuestro Dani Román, que lo hacía en la novena posición con 4 horas 16 minutos 22 segundos, segundo corredor de la selección andaluza de carreras por montaña. Pues parece que está sorprendiendo a propios extraños Dani Román, que en dos carreras, dos pruebas de la Copa de España, ha conseguido meterse en el top ten. Si la primera en Atarfe destacábamos que los corredores más punteros del panorama nacional en ese fin de semana estuvieron en otra competición organizada por la Federación Española de Atletismo en vez de la Federación Española por Montaña o de Montaña, pues porque en este caso había plazas en juego para participar en el Mundial de Trail. En esta ocasión sí han estado los pesos pesados del panorama nacional y a pesar de ello incluso ha mejorado esa décima posición que lograra en Atarfe. Pues desde aquí nuestra enhorabuena para Dani Román. Y recordamos, inscripciones todavía abiertas para la quinta carrera por montaña Sierra Benocaz, que se va a celebrar este próximo domingo. Precios 15 euros, la distancia corta 17, la larga 13 y 23 kilómetros respectivamente. Pueden inscribirse también en el BAP Siete Pecados o a través de la cuenta que pone a su disposición en Carrera de Benocaz, en la página web Carrera de Benocaz, Carrera por Montaña de Benocaz. Por cierto, que también ya tenemos los horarios confirmados de la primera jornada del Trofeo de San Isidro, que recuerden, un trofeo que se sorteó en el día de ayer aquí en los estudios de Radio Brique. Pues así va a quedar la primera jornada. El domingo, 10:30 de la mañana, en el campo municipal del Bosque, se van a enfrentar Vampiros y Aspirantes. Y en el Antonio Barbadillo, a las 10 de la mañana, Cervecería Los Morenos Juventus, y a las 12, Jóvenes Veteranos al Andaluz. Y nos vamos a quedar ahora con los resultados de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. No los tenemos completos, no tenemos goleadores, porque no hemos tenido todavía acceso a lo que son las actas, pero bueno, nos quedamos con esos resultados. En segunda división, en lo que se refiere a la Copa de la Liga, estos fueron Athletic Club 2 López 0, La Lupe Kebab 2, Impala 1987 4, Ubrilez 1, Club Deportivo Celta 7, Atlético Futsal 2, JSA Ubrique MGS Seguros empate a 3, 3 a 3 en los penaltis, lograba pasar MGS Seguros. Y luego, pues en lo que se refiere al primero y al segundo contra los ganadores de los dos primeros partidos, Fran Generali y ganó 6-0 a La Lupe por incomparecencia de La Lupe, mientras que Curtidos Cabeza superaba por 5-1 al Impala. Comentar que los partidos de la segunda jornada de esta Copa de la Liga serán los siguientes: el viernes en Los Remedios, 8:30 Fran General y Celtas, 9:30 Curtidos Cabeza MGS Seguros, por el quinto y sexto puesto, a las 10:30 JSA Ubrique Atlético Futsal. Y en el pabellón de Los Remedios, pero el sábado a las 10 de la mañana, séptimo y octavo puesto, Ubrilez Athletic Club 2 López, y la final, que será el ganador de los dos primeros partidos, el Fran General y Club Deportivo Celta, frente al ganador del Curtidos Cabeza MGS Seguros. En primera división, estos fueron los resultados: Newton 7, Autoescuela La Sierra Guas 4, Brille 1972 6, La Espuela Café Copa 2, Autoservicio en la Plaza 6, Leyton 3, Gesto Algar 2, Mesón Los Monteros 0 y Peña Bética 6, Newton 0. ¿Cómo queda la próxima jornada? Pues así, este viernes en la cancha exterior se disputan las semifinales: a las 8:30 Peña Bética Autoservicio en la Plaza y a las 9:30 Brille Gesto Algar. También se va a disputar el partido por el quinto y sexto puesto, a las 10:30, Leyton, Mesón Los Monteros, y el sábado en Los Remedios, 9 de la mañana, partido por el séptimo y octavo puesto, a Autoescuela La Sierra Guas, La Espuela, y a las 12, la gran final. Y resultados de la penúltima jornada de División de Honor, pues lo siguiente: de Gallery Panteras, 1, Quedeque, 5, Porti Construcciones Hermano Virez Oliva 2, Donde 5, Inter de Lian 5, Estudiantes 8, Zulema 4, Morgan 0, Revolución 8, Oasis Long 1 y Marca 91 5, Autoescuela Celia 3. La clasificación está así, antes de la disputa de la última jornada: Donde 48, 47 Quedeque, 45 Estudiantes. Estos son los que se van a jugar el título. Como hemos explicado antes, esas son las circunstancias que se tienen que dar para que cada equipo pueda conseguir el título liguero. Ya decimos, Donde el único que depende de sí mismo, el Quedeque depende de que empate o pierda el Donde, y Estudiante de que pierda el Donde y de que el Quedeque también empate o pierda. Bueno, en caso de que empate el que estaríamos ante un triple empate y ahora ya no tendría yo muy claro cómo depende de enfrentamiento directo, cómo quedaría la clasificación. Pero bueno, en este caso depende del tropiezo del que 42, Revolución, 38, Zulema, 27, Marca, 21, Morgans, 20 de Galerí Panteras, 18, Inter de Lián, 17, Autoescuela Celi, ya descendido, Porti Construcciones, Hermano Vírez Oliva, 12 puntos y Oasis Launch, 11. Horarios de la última jornada en el pabellón, el viernes a las 8:30, Estudiantes, Porti Construcciones, Hermano Vírez Oliva, a las 9:30, Quedeque, Marca, 91, y a las 10:30, donde Fútbol Sala de Galerí Panteras. Y el sábado a las 9 de la mañana, Morgans en el pabellón, Morgans, Revolución, a las 10, Oasis Launch, Inter de Lián, y a las 11, Autoescuela Celia, Zulema. En la sintonía de Radio Brique, seguimos en Tiempo de Deportes y vamos a quedarnos ahora pues con actividades que se van a organizar o van a tener lugar en los próximos días. Precisamente nos vamos a quedar con una que va a poner en marcha la Concejalía de Juventud en colaboración con la Casa de la Juventud de Ubrique. Se trata de una actividad de barranquismo en la Garganta Verde, una actividad de deportes de aventura destinada lógicamente a los más jóvenes. Una actividad, una iniciativa que en la que trabajan con la empresa Experiencia Outdoor. Uno de sus componentes lo tenemos nosotros por aquí para que nos cuenten qué va a consistir precisamente esta actividad que se va a realizar el próximo martes 11 de abril, pues aprovechando que los escolares pues cogen esa semana de vacaciones, esa Semana Santa. Como decimos, tenemos a uno de los monitores de Experiencia Audio, Alberto Coronil. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿tú qué tal? Una iniciativa que, como decimos, parte de la Concejalía de Juventud, de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, para este próximo martes y para jóvenes entre 14 y 30 años, digamos, que es la posibilidad que van a tener de vivir una aventura y además tan cerca de casa, ¿no? Pues la verdad es que sí. Como tú bien has dicho, acabas de decir, bueno, una iniciativa en el cual ya le presentamos al delegado, al concejal de deporte en su tiempo y tras varias negociaciones, pues llegamos a un acuerdo, ¿no? En el cual, pues, día 11... es decir, el próximo martes pues vamos a iniciar esta aventura de deporte a ver qué tal en la Garganta Verde, a ver cómo nos va. Experiencia Outdoor es una empresa de turismo activo que, bueno, la encargada de llevar en este caso sobre terreno la actividad y en este caso avala una amplia experiencia y un último año en el que prácticamente la actividad de barranquismo ha sido vuestra actividad estrella aquí en trabajando aquí en la comarca, ¿no? Sí, sí. Aunque estamos intentando trabajar otras actividades en las cuales también lo llevamos, pero bueno, el barranco es ahora mismo la actividad que más demandan los clientes y bueno, con la suerte de que estamos rodeados de dos parques naturales muy importantes en Andalucía, el Parque Natural de Grazalema y el Parque de los Arcos Nogales. Y afortunadamente dentro de esos parques, pues bueno, se encuentran varios de los barrancos más atractivos de la zona. ¿Cómo se ha hecho posible que la Concejalía de Juventud dé este paso para organizar lo que es esta actividad? Bueno, ante todo le tengo que dar gracias a Antonio, ¿no? Que bueno, creo que nos ha facilitado bastante el trabajo. Yo le propuse hace un tiempo que hiciéramos varias actividades para los jóvenes y bueno, lo estábamos estudiando y bueno, esta es la que más gustó. ¿Vale? Y bueno, a ver cómo sale esta actividad. Digamos que es una oportunidad para la gente más joven porque se hace a precios reducidos, ¿no? A precios especiales. Bueno, una de las cosas que nos dijo Antonio, de lo que nos comentó fue en potenciar lo que es el carnet joven, ¿vale? Y bueno, nosotros, bueno, sí es verdad que estamos de acuerdo con eso y que los precios son bastante económicos a diferencia de si nos contrataran particularmente. Háblanos de la Garganta Verde, Alberto. Para aquellos que no hayan pisado este lugar, que no lo conozcan, ¿cómo es? ¿Qué se pueden encontrar allí aquellos que decidan, por ejemplo, participar en esta actividad? Bueno, la Garganta Verde, pues es uno de los puntos más espectaculares que tiene el Parque Natural de Grazalema. Ya de hecho el sendero, ¿vale? Es una belleza, ¿vale? Es un espectáculo y si ya se hace lo que es el sendero con el barranco, que es la actividad que nosotros vamos a realizar, pues suma más todavía a eso. Decirte, bueno, pues está dentro del Parque Natural de Grazalema, hay varias zonas que vamos a ver, todo lo que es la crestería, el torreón, el pinzapá, un desnivel. Para llegar antes a la ermita, que es la zona final del sendero, pues se necesita, bueno, un mínimo de físico, pero bueno, tampoco es una zona descendente, unos 45 minutos, y a partir de ahí, pues ya prácticamente o te tienes que volver en la parte del sendero, o ya tienes que llevar material apropiado para hacer barranco, que saldríamos al final del río, que es en Boca Leones, ya por la parte abajo de Sara de la Sierra. Porque es considerado por muchos, ¿no?, como el sitio ideal para iniciarse en el barranquismo. Yo creo porque tiene todo lo que tiene que tener para un barranco. Ahí durante el año entra en carga, cuando llueve, cuando llueve la zona, pues entra en carga, y para los que ya están experimentados en el tema del barranco, pues es súper divertido y atractivo. Y cuando no lleva tanta agua, va el barranco en seco, pues bueno, también es muy atractivo para aquellas familias que quieren iniciarse con los más pequeños, aunque sí es verdad que aconsejamos que como mínimo tienen que tener una edad de 10, 12 años, y se puede hacer prácticamente, indudablemente con su material apropiado, pero se puede hacer una familia, prácticamente lo puede hacer perfectamente. ¿En qué va a consistir la actividad exactamente? Explícanos el programa que tenéis previsto para el próximo martes. Bueno, pues la actividad, como tú bien dices, día 11 hemos decidido cerrar la actividad con la Casa de la Juventud, y bueno, la salida va a ser a las 8 de la mañana desde el parque de Rafael Alberti, el aparcamiento de los autobuses, ¿vale?, en el cual nos desplazaremos hasta lo que es la entrada al barranco, ¿vale? Esto está en Sara, por encima de Sara, unos 3,5 kilómetros, la carretera que va desde Sara a Grazalema, el mítico puerto de la montaña de Las Palomas, ¿no? Aquellos que nos apasiona la bicicleta, pues es uno de nuestros puertos favoritos. Allí, bueno, pues nos bajaremos del autobús y tal, y daremos una charla de un poco de lo que nos va a venir durante las primeras horas o el primer rato. Daremos el material a todos los participantes, ¿vale? Pues el material para este tipo de actividad siempre está personalizado, ya que para hacer este tipo de actividad necesitamos un neopreno, unos arneses, unos cascos, y eso va siempre con las medidas y los pesos de cada participante. Entonces van siempre personalizados. Y a partir de ahí, pues bueno, pues nos echaremos la mochilita y haremos lo que es el sendero, hasta lo que es la ermita. Iremos explicando un poco la fauna, dónde estamos, todo lo que vayamos viendo, pues le iremos contestando a todos los participantes hasta que lleguemos a lo que es la aproximación del barranco. ¿A partir de ahí? Pues a partir de ahí, pues nos refrescaremos un poco porque vendremos un poquillo cansados ya, y ahí pues ya empieza lo que es realmente el barranco. Volveremos a vestirnos, empezaremos a vestirnos, ¿vale? El neopreno, ya te he dicho, como he comentado antes, el arnés, nos tendremos que poner todo el material apropiado para el barranco, y a aproximadamente unos 80 metros, pues ahí ya tendremos el primer rapper, ¿vale? Y ahí ya estamos hablando de que hay que utilizar una cuerda para descender el río, y bueno, daremos unas clasecitas de iniciación un poco para que sepa todo el mundo en qué consiste un rape, cómo hay que entrar, hasta dónde hay que llegar sin estar asegurado, a partir de qué momento nos tendremos que asegurar, y indudablemente siempre los guías que van a acompañarnos, pues estaremos atentos a cualquier despiste de alguno de los clientes. La seguridad que es absoluta, ¿no? Eso lo damos por hecho. Bueno, ya dentro de los cursos que estamos reciclando los guías que estamos haciendo esta actividad, la principal es la seguridad total de la actividad, vamos, porque además, porque es así, yo puedo decir que tenemos que confiar plenamente en los guías, tenemos que confiar plenamente en el material, porque además es lo último que hay en el mercado y prácticamente lo menor que hay para clientes, pero indudablemente yo no le puedo ir quitando piedrecitas de los pies a nadie y no puedo pensar que si le digo a un cliente hasta ahí se me va a quedar hasta ahí. Entonces, pero bueno, para eso vamos a estar insistiendo durante todo el trayecto. ¿Se precisa de algunos conocimientos previos en esto de barranquismo para poder hacer la actividad del martes? No se necesita. Si es verdad que, bueno, que son, vamos a utilizar posiblemente movimiento del cuerpo, ¿vale? Musculación que normalmente no se suele utilizar, ¿vale? Es decir, las articulaciones sufren mucho porque vamos a estar siempre con las rodillas, los codos, dándonos golpecitos, los tobillos, ¿vale? Por eso, dentro del material que le pedimos a los clientes que nos traiga, normalmente se le suele pedir siempre botas de senderismo porque agarran más el tobillo, ¿vale? Pero bueno, también unos zapatos de deporte que tengan suela o algo así sí también puede utilizarse, pero indudablemente se suelen pedir botas de montañismo para el tobillo. Luego un físico normal, aquella persona que, bueno, que haga deporte o medio deporte durante una hora y pico al día, pues prácticamente puede hacer la actividad, ya que siempre vamos a ir al ritmo del último, que es el que nos va a marcar ese ritmo, la palabra. ¿Qué duración tiene la actividad? Bueno, como me suelen preguntar muchísimos clientes, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, no hay una duración, no podemos poner un tiempo límite, porque bueno, como acabo de decir, esto va a depender siempre de los clientes, del ritmo de los clientes. Si es verdad que si todo va dentro de lo normal, ¿vale? Que todo va bien y no hay ningún problema de algún cliente que vaya un poco más tranquilo, o algún problemilla de tobillo, que es lo que se suele tener siempre, alguna torcerudilla de tobillo y tal. Si todo va bien, sobre las 4 o 5 de la tarde estamos en Boca Leones ya, en la zona del puente, ya preparado ya para quitarnos la ropa. Hablando de los precios. Bueno, los precios yo lo veo bastante bastante económico. Ya lo hablamos con Antonio, que con el carnet joven, ¿vale? Pues sale por 17 euros, ¿vale? Y sin carnet, pues sale por 35 euros. Y esto está incluido el transporte desde Ubrique y la vuelta. Yo creo que, bueno, que aquellas personas que estén dudando, pues bueno, todavía tienen una oportunidad para aprovechar y ver uno de los barrancos más bonitos y espectaculares que tenemos en la zona y casi en Andalucía, y por el precio que se ha decidido hacerlo. Decimos, es el próximo martes, semana de vacaciones para los escolares, comentar eso, entre 14 y 30 años, lógicamente, no sé, los padres no pueden ir acompañando a los críos, ¿no? Bueno, una buena pregunta. Yo creo que siempre que haya plaza, siempre que quede en plaza para libre, yo creo que se va a poder hacer algo, quiero pensar. Lo mejor es, bueno, que nos pasemos a aquellos que estén en duda, pues que se pasen por la Casa de la Juventud y, bueno, que hagan la pregunta o las gestiones pertinentes, oportunas, y ya se les informará. Pero, indudablemente, mientras haya plaza, posiblemente luego se moverá un poco el tema de la edad. Quiero pensar que se va a mover un poco el tema de la edad y algún padre quiera acompañar a alguno de los niños. ¿Cuántas plazas hay? Bueno, el llenar el autobús, ¿vale? Se pidió el permiso para 40 personas. ¿Y dónde se pueden inscribir? los interesados. ¿No? Como acabo de decir, en la Casa de la Juventud, ¿vale? ¿Hasta cuándo? En el horario de la Casa de la Juventud, pues ahí pueden inscribirse, pedir información, aquellos que necesiten algún tipo de información porque tengan en duda y que desde la Casa de la Juventud no le puedan transmitir esas dudas, o no le puedan pasar, pues bueno, ahí mismo le darán mi teléfono particular para que yo le explique un poco sobre el tema. ¿Hay un límite para poder inscribirse? ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes al mediodía, ¿vale? Que nos dé tiempo a tramitar seguro, porque bueno, este tipo de actividades obligatorio marcar por la misma empresa de llevar un seguro de responsabilidad civil, ya que estamos dados de alta en como empresa de turismo activo, y aparte pues le hacemos un seguro de accidente a todos los participantes. Yo necesito un tiempo para poder tramitar ese tipo de seguro. Alberto, ¿por qué recomendarías a una persona realizar el descenso de la Garganta Verde? Bueno, yo le recomendaría... ¿Qué te aporta, por ejemplo? ¿Qué le puede aportar? Yo le recomendaría a los jóvenes que hagan deporte, ¿vale? Que hagan deporte en general, cualquier deporte. Le recomendaría que hiciera los barrancos, bueno, porque el tema de los barrancos ya se necesita un material específico, ¿vale? Uh-huh. No es el salir al correr a la montaña o el coger la bicicleta. Bueno, pues prácticamente todo el mundo tenemos una bicicleta de una de otra manera, y todo el mundo tenemos unos zapatos para correr de un modelo o de otro. Pero el tema de los barrancos sí se necesita, bueno, un material específico, ¿vale? Y unos conocimientos mínimos, ¿vale? Entonces, pues no todos los días se puede hacer este tipo de actividad. Y no todos los días, bueno, no desde hace muchos años, pues una empresa de turismo activo pues no estaba tan a la cerca de Ubrique, ¿vale? Entonces bueno, pues estamos un poco potenciando en que aprovechemos los recursos y lo que tenemos alrededor nuestra, que la verdad son impresionantes, y el barranco ese merece la pena. Ahora, en el mes de abril, actualmente, a estas alturas del año, ¿cómo se encuentra la Garganta Verde en lo referente al caudal y el entorno? Porque bueno, supongo que ahora en primavera será una de las épocas en las que más belleza tendrá, ¿no? Indudablemente, los que nos está gustando mucho esto, la Garganta Verde, cada vez que se entra, tiene una belleza espectacular, porque entramos a diferentes horas, el zoo está en diferentes posiciones, y la estrechez de sus paredes, pues ve el barranco totalmente diferente. Yo tengo la suerte, estoy teniendo la suerte de entrar muchas veces al barranco a diferentes horas y con diferentes tiempos, y cada vez que entro, bueno, pues parece que estoy haciendo otra cosa, es otro barranco diferente, no parece el mismo. ¿Ahora qué tiene? Bueno, pues ahora hay poco caudal de agua, ¿vale? Sí, es verdad, pero en la primera, lo que le llamamos la primera poza, que es una rebalandeta de unos 3 metros, donde nos vamos a deslizar sobre una piedra y cae una poza de agua, esa la vamos a hacer miércoles y bueno, sin problema, esa no va a haber problema. Se harán dos rápeles con cuerda, ¿vale? Está antes y después de esa poza, uno que está antes y otro que va a ir después de la poza, y luego a unos aproximadamente 800 metros, 1000 metros, pues nos vamos a encontrar con otra posita. Hay una piedra que hace un salto, y esa va a depender un poco de cómo veamos el nivel de la poza. El domingo tuve la suerte de ir, y bueno, pues todos los clientes hicieron el salto. Pero es verdad también que cada día que pasa va bajando el nivel, entonces va a depender un poco de cómo nos encontremos, y bueno, como siempre, uno de los guías saltará primero y verificará cómo está el tarto, y si bien se hace, si no, pues montaremos una cuerda y se hará su cuerdecita. La actividad de barranquismo se puede hacer en la Garganta Verde durante todo el año. Todo el año, ¿vale? A diferencia de otros barrancos. O sea que, claro, cuanto más caudal, pues más. Indudablemente, ahí va a depender un poco de las empresas, ¿no? Y los clientes que llevemos. Normalmente, cuando entra en carga, nosotros tenemos varios clientes, varios grupos de clientes que ya la han hecho con nosotros. con varios barrancos y que quieren hacer garganta verde en carga. Pues bueno, tenemos que esperar un poco que llueva sobre la zona, y cuando vemos que va a dar lluvia, pues nos ponemos en contacto con esos clientes de que, bueno, de que va a dar lluvia, que puede entrar en carga, y bueno, y intentar que hagan el barranco. A lo que me estás diciendo, bueno, sin agua, lo mejor es gente que no haya empezado a hacer barranco lo haga sin agua. Vale, pues un poco para coger confianza, para saber cómo se trabaja, cómo hay que entrar, pero los barrancos con agua y sin agua son totalmente diferentes. Ese mismo garganta, cuando entra en carga y cuando no entra, es totalmente diferente, porque de hecho ya hay momentos que tenemos que montar por otro sitio, montar la cuerda. Cuando entra en carga o con agua, montamos por un sitio, cuando va sin agua, pues sí podemos montar por otro. Ajá. Alberto, parece que en estos últimos años ha habido un boom de los deportes de aventura y sobre todo del barranquismo, ¿no? Por suerte también para vosotros. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, pues la verdad que sí, ¿vale? Si la gente con los medios de comunicación estos del Facebook, de no sé qué, de Instagram y tal, pues bueno, pues ponen, cuelgan fotos de espectaculares de todos los sitios, bueno, y la verdad es que sí, que le ha dado, le está dando a la gente por la actividad de los barrancos, en general por todas las actividades de montaña y de al aire libre, porque bueno, yo también veo muchas carreras de montaña, veo muchos ciclistas de carretera de montaña, en fin, y eso es importante, ¿no? Que tengamos esa ganas de hacer deporte al aire libre y sobre todo este tipo de actividad que sí se necesita de un material apropiado y que cuentan la gente con las empresas de turismo activo. Está claro que se necesita esa intermediación, digamos. Exactamente. ¿No? Bueno, y unos permisos, que no hemos hablado de los permisos, pero para hacer este tipo de actividad aquí en la zona de la Sierra del Parque Natural de Grazalema se necesita unos permisos especiales para poder, porque están limitadas las plazas al entrar. Y de hecho, por ejemplo, esta del martes, pues a las empresas de turismo activo tenemos unos permisos diarios, ¿vale? Para hacer, y desde el ayuntamiento pues han tenido que mandar una solicitud especial de que la actividad la iba a organizar el ayuntamiento, que es el que lo organiza, aunque le hagamos nosotros el trabajo. La verdad es que es extraño que haya tardado tanto estas actividades, hayan tardado tanto en llevarse a cabo aquí en la zona de la Sierra de Cádiz, me refiero, porque en el norte llevan ya muchos años, ¿no? Mucha más tradición, y aquí, cuando tú lo explicas, teniendo el entorno que tenemos, esas tres gargantas, ¿no? Que dice tan cerca, Buitrera, Garganta Verde o Pajaruco, ¿no? Pajaruco, que la tenemos a 8 kilómetros de Ubrique, y bueno, la gente, de hecho, muchos ni la conocen, ¿no? Ni le suena el Pajaruco, ¿no? No es una garganta, es un arroyo, pero bueno, para iniciarse, y estos meses atrás que la hemos cogido con agua, pues ha sido un encanto, y hay gente que ha hecho las dos actividades con nosotros, hay clientes que han hecho garganta y pajaruco, y nos contestan que no sabría decirnos cuál ha gustado más, ¿vale? Es totalmente diferente, pero no certifican que una u otra, sino que todas las dos tienen un encanto diferente y que le ha gustado a las dos. Que no es que porque Pajaruco sea más corta y en cualquier momento, en cualquier momento se puede salir, por eso es un arroyo. Que Garganta, cuando hagamos el primer rape, prácticamente ya tenemos que seguir hasta el final, ¿no? Casi hasta el final. Aunque tenemos unos puntos de salida marcados, ¿vale? Las empresas y sobre todo nosotros, que llevamos bastante bien lo del tema de seguridad, y las tenemos marcadas por si alguien se nos aflata porque está cansado, porque le molesta ya el neopreno, la presión del neopreno, por algún tobillito, tú sabes, pues tenemos una zona ya marcada para salir, para sacar a ese cliente fuera del barranco. En la diferencia de Pajaruco, que en cualquier momento, prácticamente todo el trayecto hay una vereita al lado que puede sacar al cliente y hace el mismo recorrido con nosotros, viéndonos desde la parte de arriba, viendo cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo el arroyo. Aparte de esa diferencia entre Pajaruco y Garganta Verde, también con Buitreras, que es otro sitio donde trabajáis mucho, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre esas dos gargantas, entre Garganta Verde y Buitrera? Bueno, pues indudablemente el agua, ¿vale? Buitrera, hoy por hoy, de los barrancos, más cañón, barranco, más espectaculares, con Río Verde en Granada. Yo creo que aquellos amantes del barranco, ya estamos hablando no iniciación, sino Buitrera es un espectáculo. De hecho, es un barranco que hasta el 15 de junio no nos dan permiso para poder entrar, ¿vale? Y siempre va a depender del nivel del agua, ¿vale? Desgraciadamente, bueno, ha habido gente que pues no han podido salir, ¿vale? Sí, por entrar en fechas que no eran, y siempre han sido gente experimentada, gente que ya hacía barranquismo, y bueno, pero hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tipo de barranco, porque Buitrera se vende con un 80% acuático. Es decir, prácticamente de las 5 horas y media que dura el barranco, 5 horas y media, 6, 4 horas estamos metidos en agua. Pero metidos en agua, literalmente metidos en agua. En cambio, Garganta, pues de las 3 horas y media que dura la actividad, estamos 45, 50 minutos metidos en agua. Ahí es donde ves la diferencia. Luego las aproximaciones. Yo creo que a todo el mundo nos gustaría que nos llevaran al inicio del barranco y nos recogieran al fin, justamente al final. Pero eso no, por eso tienen los encantos. Por eso tienen ese encanto. Por eso tienen los encantos. Que para llegar se necesita un sendero y cargado con el material, porque no vas ahí vestido con los neoprenos y tal. Y a la salida, que ya vienes cansado de la actividad o del... Bueno, pues tienes que hacer también otro sendero para buscando siempre los coches de la gente para cambiarse, y bueno, y eso es lo que más mata, ¿no? En este la palabra no es, pero es lo que más jode. Que sin duda, por lo que nos cuenta, es la actividad estrella del verano, ¿no? Porque si nosotros desde el 15 de junio hasta cuándo hasta el 15 de noviembre hasta el 15 de noviembre. Nosotros el año pasado fueron innumerables las veces que entramos. Bueno, no lo sé, ahora mismo no me he traído, pero bueno, eso fue impresionante. Creo que hicimos un buen trabajo las veces que entramos, tuvimos nuestros problemillas, pero supimos solucionar muy rápido y muy bien, ¿vale? Y bueno, y es uno de nuestras actividades. Bueno, prácticamente en verano nuestras actividades principales son las acuáticas, ya sean canoas o ya sean este tipo de barranco con agua, ¿vale? Es lo normal, la gente suele pedir en verano pues todo lo que esté relacionado con el agua, ¿no? Eso es lo que te quería comentar. ¿Cuáles son las actividades más solicitadas? A nosotros, indudablemente, los barrancos. Los barrancos, totalmente. Vamos, es nuestro principal, ahora mismo, la principal demanda que tenemos. Es verdad, pues que tenemos varias actividades que ya están saliendo. Ya, de hecho, este fin de semana tuvimos piragua en el pantano metida. Este sábado, el domingo, volvemos a tener piragua. Para Semana Santa también tenemos piragua. Y luego los barrancos no dejan de trabajar. Los barrancos tenemos pajaruco, tenemos para la Semana Santa, tenemos Garganta Verde 2 días. Y es lo que más nos piden ahora mismo. Los que más os piden, pero abarcáis muchas más. Por ejemplo, vías ferratas, ¿no? Son actividades que también suelen ser muy demandadas por esta zona. Sí, ¿no? La verdad que sí. Normalmente la gente que nos pide vía ferrata vienen de otro punto de lo estamos viendo de la costa, la zona de la costa, Conil, Sanlúcar, Jerez, ¿vale? No hay gente que nos pida el tema de la vía ferrata de clientes de la zona de por aquí. Pero bueno, es una actividad bastante divertida, ¿vale? Muy segura, muy, muy segura, porque es la iniciación a lo que es la escalada, ¿vale? Y es unos perdaños que van colocados en las piedras, ¿vale? Con una cuerda de vida, una guía de vida, y siempre vas ahí asegurado por varias partes. Y bueno, vas haciendo una especie de, o bien subida o bajada, luego también, según la zona donde esté la vía ferrata, pues tienen puente tibetano, tienen tirolina, en fin, las hay de varios niveles, la pueden hacer prácticamente desde niños a mayores, y de hecho, bueno, pues desde hace varios varios meses, pues estamos teniendo reuniones, las 5 o 6 empresas de que estamos trabajando en el Parque Natural de Grazalema, ¿vale? Nos hemos hecho una piña y bueno, estamos intentando de que desde aquí no nos tengamos que desplazar a la zona de Málaga, que es donde la estamos trabajando, porque aquí por la zona no hay ninguna, y a ver si llegamos a buen fin. Estamos teniendo contacto con todos los alcaldes de la zona y por ahora va todo muy bien. Nos están abriendo todas las puertas y bueno, y estamos en fase de que bueno, un poco despistado aquí ahora estos días atrás con esto de Semana Santa, estamos la empresa trabajando, aprovechando el trabajo, pero yo creo que cuando pase Semana Santa volveremos a coger las riendas y ahí a seguir a ver si esto sigue para adelante. Bueno, en vuestro trístico lo que se publicita sobre todo son actividades como barranquismo, BTT, espeleología, callas, escalada, senderismo, vía ferrata y multiaventura y muchas más, porque incluso creo que estamos hablando de esta actividad con la que vais a trabajar con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, pero ya hubo también un intento de llevar a cabo una actividad en la nieve, con la Concejalía de Juventud, exactamente, ¿no? Igual, y prácticamente estaba, bueno, se cerró incluso, pero coincidió que era un puente y no sabíamos que durante los puentes un parte de la carretera de que va a Sierra Nevada la cortan. Entonces la actividad que se iba a realizar el autobús se quedaba a 800 metros de esa zona y viendo que no era viable de llevar a los clientes, subí a 800 metros con la hora siempre justa y decidimos suspenderla porque además nos dijeron que estaba lleno aquello, había mucha gente y total que se... Pero bueno, tampoco es que se suspendiera, se ha traspasado para otra fecha, ya cuando empiece la temporada de nieve el año que viene, pues bueno, pues se intentará hacer otra vez, ¿vale? Luego de también con colegios de la zona, de sobre todo Ubrique, institutos, colegios públicos, pues también estamos cerrando bastante, ya le hemos hecho varias actividades, multiaventuras, de multiaventura, de temas de nieve, y estamos cerrando y hemos cerrado y se está haciendo las cosas, creemos que lo estamos haciendo bien. Vamos, que vuestra idea está seguir desarrollando actividades conjuntamente con la Concejalía de Juventud, actividades, volvemos a insistir, destinadas a los jóvenes, a los más jóvenes, a grupos de jóvenes entre esos 14 y 30 años, ¿no? Así, eso es lo que quisiéramos. Pero no, esto va a depender un poco de siempre del ayuntamiento, si quiere contar con nosotros. A ver, cuando terminemos esta del martes, bueno, pues los mismos clientes, ¿no? Los mismos chavales, pues nos dirán, van a sacarnos la nota, ¿no? Y nunca me han dicho por esta fecha, ¿no? Para aquellos que somos padres y hemos recibido estos últimos días las notas de los niños, pues nos darán las notas y de ahí va a depender un poco todo de que podamos seguir trabajando o no seguir. Antes de despedirnos, Alberto, antes nos comentaba así, por ejemplo, en el tema de la vía ferrata, la clientela, de dónde os viene, sobre todo de la zona de la costa, nos has comentado en general la empresa Experiencia Outdoor. ¿Dónde, digamos, tiene ese granero de clientela? ¿De dónde vienen? ¿De todas partes de España tenéis...? Del boca a boca, Jesús. Del boca a boca. Nosotros no. Si quien se meta a nuestra página, pues la verdad estamos todavía en construcción de la página, ¿vale? No va a sacar muy poquita información porque lo que tenemos es un poco nuestro folleto y tal, los precios y las actividades que hacemos. Y nosotros, bueno, pues afortunadamente hemos decidido de que nuestro principal información venga de las actividades que nosotros hagamos, del boca a boca. Intentamos de que en el Facebook, en todo este tema de publicidad que hay hoy en día, las redes sociales, pues son las que marquen nuestro trabajo. Pues nada, Alberto, lo vamos a dejar aquí. Tan solo recordar que pueden inscribirse, insistimos, hasta el próximo martes al mediodía, hasta el lunes al mediodía, perdón, en la Casa de la Juventud de Ubrique, en horario de 9:30 a 1:30 de la mañana, bueno, de la tarde, y de 4 a 7 de la tarde. De 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 4 a 7, que es el horario de la Casa de la Juventud, pues pueden inscribirse, insistimos, hasta el lunes A las 12 del mediodía, suponemos. Sí, más o menos. Hasta la hora de cierre. Hasta la hora de cierre, ¿vale? Y bueno, porque os comento, bueno, lo que he comentado antes, de que necesito la tramitación de un seguro que se hace de accidente para todos los clientes, y bueno, y que me dé tiempo un poco a preparar materia de todo aquello. Pues nada, Alberto, pues si no tienes nada más que añadir. Nada, darte las gracias por darte la gracia, para nosotros. Darte las gracias a ti por explicarnos esta actividad que, insistimos, organiza y fomenta el Ayuntamiento de Ubrique, la Concejalía de Juventud. Y nada, pues que forméis un grupo amplio, un buen grupo, y que disfrutéis de esa jornada del próximo martes. Pues nada, muchas gracias, Jesús. Gracias, ¿vale? A ti. Con esto prácticamente ponemos el punto y final. Estamos al límite de nuestro tiempo, así que nos despedimos. Volveremos mañana. Y atención, porque ya vamos a ir con las últimas noticias y toda la información relativa a la nueva edición de la subida Ubrique Benocaz, prueba puntuable para el Campeonato de España de montaña, que se va a celebrar pues los próximos días 21, 22 y 23 de abril, justo después de Semana Santa. Es decir, que tenemos prácticamente la próxima semana, que será Semana Santa, y la siguiente ya estaremos metidos de lleno en el mundo del motor. Mañana vamos a dar la última hora de la prueba, porque hay bastantes cosas que comentar, y no solo en el aspecto organizativo, sino también en el deportivo. Pues lo dicho, será mañana jueves. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Yeah, I need you.